La Terre está en Casa de Gobierno defendiendo la fábrica recuperada. Darío, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Marco, Anita ahí, a la audiencia de La Mosquitera. Buen día, sí, como decías, Marco, estamos acá en Casa de Gobierno, precisamente en las escalinatas de Casa de Gobierno. Se han convocados los trabajadores y trabajadoras de Cooperativa La Terre, obviamente organizaciones también que les acompañan. Y bueno, reclamando lo que vienen reclamando hace mucho tiempo, que se respete la ley, que se respete su gran trabajo que han realizado durante estos años de recuperación de esta fábrica que quebró el ex empresario Jack Matas. Y bueno, están ahora llevando una acción acá en Casa de Gobierno. Para hablar mejor del tema, estamos con Nelly Mamani, trabajadora de la cooperativa, a quien le damos los buenos días. Buenos días, Nelly. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros siempre, como siempre. Así que, bueno, acá estamos reunidos los trabajadores y las trabajadoras de la cooperativa para ver si el gobernador o alguien nos escuche un poco de lo que nosotros estamos pidiendo, exigiendo, que creemos que es nuestra ley, que nos ampara y que los de la Cámara, todo el gobierno está como que no la conoce a la ley esa y no es así, porque los legisladores la hicieron a la ley y supuestamente nosotros nos tenemos que abocar a esa ley. No la saben respetar, no la respeta nadie, y por eso es que estamos acá, para exigir que se nos escuche también, porque nunca se nos escuchó. Y bueno, yo creo que es el momento de que nos tengan que escuchar para ver nuestro trabajo, que no son proyectos, simples proyectos o lo que tenemos, sino es trabajo de verdad, es trabajo desde lo de abajo, que nosotros, todo el mundo ya lo conoce, y el que no conoce, nosotros empezamos de abajo. Y ahora en este año nos ha ido muy bien, entonces no es justo que ahora la cooperativa que la hizo funcionar a esta fábrica, que la levantó de las ruinas, venga ahora un empresario o alguien que tenga plata y se la lleve. Cuando nosotros recibimos la fábrica no valía un peso, ahora vale muchos millones. Y ahora es cuando se la quieren llevar. Y creemos que nuestro trabajo, no creemos, sino que sabemos que nuestro trabajo es digno, lo pudimos hacer, lo pudimos levantar. Entonces sabemos que no es justo que no se nos escuche, no valoren tampoco las leyes que los legisladores lanzaron. Entonces, por eso estamos peleando por esta ley, que es la 3864. Claramente, bueno, lo decía Nelly, quizás uno ya puede llegar a pensar es un tema de la justicia, ¿no? Pero lo que están planteando acá los trabajadores y trabajadoras es que se respete la ley de ocupación temporaria, la ley 8.874 votada en la legislatura, y que, bueno, ampara a todas las empresas recuperadas, no solo a La Terre, a todas las empresas recuperadas para ocupar la fábrica, para ocupar la empresa y poder trabajar de forma tranquila. Que La Terre hasta el 2022 tenía por lo menos el amparo de esta ley, que no ha sido casi avasallada por la justicia, que no ha servido absolutamente para nada, ¿no? Nelly, bueno, ¿qué esperan? Están a próximo de un fallo de la Cámara Concursal, se ha hecho todo el proceso, no hubo ningún tipo de poder acordar con el comprador, con Ruggeri, ¿no? Se le ofreció de la cooperativa hasta la mitad de las instalaciones, bueno, tampoco quiso, bueno, va por todo. Y acá están ustedes, ¿no?, defendiendo la dignidad, defendiendo el trabajo. Estamos defendiendo nuestra dignidad, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, porque lo que ofreció este señor era un lugar donde no íbamos a poder hacer nada. O sea, nos vio la cara. Entonces, por ahí peleamos por eso. Nosotros le ofrecimos la mitad, y con lo mismo que él nos ofrecía, nosotros le ofrecíamos la mitad de la fábrica y él no la aceptó porque quiere todo. Pero lo que él nos ofrecía era una porquería de lugar donde no alcanzaba ni siquiera un horno pizzero ahí los que conocen las fábricas saben bien las máquinas que tenemos, el horno que es inmenso. Entonces nosotros lo hicimos de abajo, eso. No es que nadie nos regaló nada con nuestro esfuerzo. Entonces vemos nosotros que no es justo lo que estamos viviendo, lo que no tendríamos que estar reclamando, sino que tendría que haber sido de nosotros desde un principio. Nada más, eso es lo que yo creo. Que nuestro trabajo es digno, que se respete la ley. Es lo único que pedimos. Muchísimas gracias, Nel. Gracias a ustedes. Bueno, ahí conversábamos con Nelly Mamani, una de las trabajadoras, histórica de Cooperativa La Terre. La situación, acá estamos en Casa de Gobierno pidiéndole, obviamente, al gobierno de Mendoza, al gobernador de la provincia, que se haga algo para que se respeten las leyes votadas en la legislatura, como esta ley 8.874 de ocupación temporaria. Un breve repaso, están esperando un fallo de la Cámara de Apelaciones, la Cooperativa La Terre. Recordemos que la justicia ordenó el remate, fue comprado por un empresario del ajo local en condiciones irregular, es lo que plantea La Terre en las apelaciones, donde no se depositó el dinero del comprador en tiempo y forma. La Cámara resolvió una instancia de negociaciones que no se llevaron a cabo y ahora tiene que resolver esa Cámara sobre la apelación interpuesta por la cooperativa. Y bueno, el fallo estará en próximos días. Bien, bien, Darío. Bueno, muy muy completo este repaso. También importante recordar y seguir difundiendo la situación de La Terre. Seguiremos ahí pendientes de lo que suceda y de esta manifestación en Casa de Gobierno, que es importante, ¿no? Reclamar esta ley, ¿no? Hasta el 2022 no se debería haber rematado, ¿no? Eso es el reclamo más fuerte, ¿no? Totalmente, Marco. Es una ley, como decía, una ley que tiene de ocupación temporaria que correspondía a cada una de las cooperativas, de las empresas recuperadas. Posteriormente se hizo una ley, Marco, que las englobaba todas, pero en instancias como esta, básicamente la justicia ha desatendido, ha desoído, no le ha hecho absolutamente ningún tipo de caso a esta ley. También pasó lo mismo en otras circunstancias, por ejemplo, la que vivimos ahí nosotros con la cooperativa Empresa Recuperada de La Lagunita, ¿no? Entonces son leyes que, bueno, se ve que cuando no defienden un poco al pueblo trabajador, bueno, la justicia las odia, ¿no? Así que, bueno, eso es lo que se está pidiendo esta mañana. Bueno, Darío, seguiremos pendiente. Cualquier cosa tenés prioridad. Que tengas ahí buenas mañanas. Desde acá del arranque, te decimos hasta dentro de un ratito. Abrazo enorme. Abrazo enorme.